que si tenía una buena maletera. Me había invitado un amigo pa' que yo la conociera, y ahí mismo le enamoré y le pedí que me quisiera. Pero mujer es mujer, más si se encuentra soltera. Por dentro una gelatina y se hacen duras por fuera, y dicen que no y que no hasta después de la entrega. Hasta después de la entrega. Habían pasado 2 meses de que yo la conociera, y una tarde la invité pa' que conmigo saliera. Aceptó, pero me hizo una recomendadera. Una recomendadera. No voy a estar de pasado, si deja la tocadera. No me lleve pa' lo oscuro, que los hombres son candela. Mire que mamá me dijo que cuando con usted saliera, le respondiera que no a todo lo que me dijera. A todo lo que me dijera. Dije yo pa' mis adentros, la cosa se puso buena. Salimos muy decentico, como si mi hermana fuera. Hablando de la revista, televisión y novela. Y más adelante le digo, como por cambiarle el tema: te pones brava, mi amor, si te toco la cadera. Si te toco la cadera. Cuando me dijo que no, le apreté esa maletera. Como la vi que se puso con una suspiradera, entonces le pregunté de una manera certera: me das una cachetada si te invito pa' la pieza. Si te invito pa' la pieza. Cuando me dijo que no, se acabó la rogadera. La llevaba suavecita con mi brazo de cabecera, y dándole más chupones que una fiesta muchachera. Porque tuve que correr más que un caballo de carrera, y perdí la maña en seco de tocar las maleteras, ni la de mi piezo de carro, ni menos de quinceañera.